Y en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este jueves 11, se presenta Enrique Males en concierto, precisamente en Causa y Manta, Yupa y Chani. Y para conocer cada uno de los detalles, pues nos vamos ya a conocer cómo se va a desarrollar este evento. Bienvenido, maestro, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Sí, hace poco que llego de mi tierra. Estoy muy contento y también para invitarles, ¿no?, a este concierto Causa y Manta Yupa y Chani, este jueves en el Teatro Nacional, y con esas ganas de brindar todo nuestro arte. Bueno, maestro, vamos a hacer un pequeño recorrido por su trabajo, por su obra. Sabemos que usted empezó a hacer la música desde temprana edad, participó en varias agrupaciones y, según lo que habíamos escuchado, estas agrupaciones de alguna forma fueron el estímulo y la motivación para ponerse a pensar realmente en la música con la cual se siente usted identificado y también permite que el Ecuador se sienta identificado. Claro, sí, en verdad yo a la edad de unos 15 años, ¿no?, como músico popular de la comunidad, comencé, ¿no?, a través de la influencia de mis familias, de mis padres, mis hermanos, ¿no? Y bueno, alguna vez llegué a Quito, fue así drástica la situación, ya que comencé trabajando con el Ballet Nacional Ecuatoriano, ¿no?, de Marcelo Ordóñez, luego con don Ernesto Albán, en una obra Evaristo 69, ¿no?, en los años 69, realizó mi primera grabación, ¿no?, en aquella época, los discos de acetato, bajo la dirección del maestro Homero Hidrobo, ¿no?, y acompañamiento como compañeros músicos excelentes, ¿no?, en esa época. Estoy hablando de Nelson Dueñas, bueno, otros que se me van, ¿no? Y así sucesivamente he estado con el grupo Peguche, Ñanda Mañachi, el grupo Muyacán y otros más, ¿no? Bueno, actualmente trabajamos con mi compañera Patricia, ¿no? Y ya estamos, creo que 24 años más o menos. Después de esta experiencia, al pasar por esta serie de agrupaciones, por haber también compartido con grandes maestros de la música, viene esa motivación. ¿Y cuál fue el primer pensamiento que le vino a usted para poder realizar y dejar este patrimonio sonoro que lo podemos escuchar y compartir preparado por usted? Bueno, siempre hablo, ¿no?, de esas vivencias en la década del 70 que marcó parte de mi vida, ¿no?, musical, política, ¿no?, cultural, donde tuve la oportunidad de hacer mi primer viaje al hermano país de Chile. Luego, para retornar ya en los 70, el 72 y unos meses antes del golpe de Estado, ¿no?, en Chile. Entonces aquí siempre, como digo, estoy hablando de músicos influyentes, ¿no?, que marcaron mi vida musical. Me refiero a la misma Violeta Parra, Quilapayún, Intilemani, el músico Víctor Jara, ¿no?, este personaje que cantó a la vida, ¿no?, al trabajador, al obrero latinoamericano. Y desde ese entonces, bajo la influencia, fui como intérprete, ¿no?, de los cantores de aquel país. Hasta que alguna vez, cuando se inauguraba este Museo Pedro Traversari, de la Casa de la Cultura de aquí de Quito, tuve la satisfacción de tocar muchas piezas milenarias, ¿no?, de 2000 años de antigüedad. En ese entonces fue la primera vez, ¿no?, de tener esta experiencia. Y desde ese entonces digo que ha marcado parte de mi vida, ¿no? ¿Qué ha significado para usted tocar estos instrumentos milenarios? Hablemos, por ejemplo, de estos instrumentos construidos a base de plumas. Bueno, ha habido diferentes piezas, ¿no? Como litófonos, piedras volcánicas, payas de las plumas del cóndor, flautas de la tibia del cóndor, ocarinas de diferentes culturas de nuestro país, ¿no? Entonces, para mí ha sido una cosa extraordinaria, ¿no? Haber podido entonar todos estos instrumentos milenarios, como digo, ¿no? De 2000 años de antigüedad, ¿no? Actualmente estoy haciendo una cierta fusión, ¿no? Con otros instrumentos, otras piezas de otras culturas, ¿no? Del mundo. Entonces, que se están introduciendo dentro de mi trabajo. ¿Cómo define Enrique Malles a su música? Como algo ancestral, porque el hecho de estar con todas estas piezas tan queridas, ¿no? Tan milenarias, entonces algún momento dije, ¿no? Esto es ancestral. Entonces yo le diría, es música ancestral. Claro, se complementa también con el tema quichua, ¿no? Con el idioma, donde mi voz sale a relucir con todos mis cantos quichuas. Enrique Malles, de alguna forma, toca varios instrumentos que a lo mejor no estaban pensados en la música, cómo va progresando y cómo se va dando. Al tomar estos instrumentos milenarios, ¿qué es lo que intenta transmitir Enrique Malles a las nuevas y futuras generaciones? Por ejemplo, yo mi vida lo comparto, ¿no?, entre Quito y la comunidad de Pucahuayco, donde vivo, ¿no?, aquí en Quito por el trabajo artístico, y en la comunidad para mis creaciones, ¿no?, que están basados en toda esa vivencia con la madre naturaleza, todo lo que representa el aire, el agua, los pájaros, ¿no? Entonces se trata de hacer un trabajo a base de todo lo que es la naturaleza, ¿no? Y más que todo pidiendo, ¿no?, a través de todos estos cantos, estas danzas, pidiendo a la población, a la gente, ¿no?, que se concientice en todo lo que nos representa nuestra madre tierra, ¿no?, que se nos está diluyendo, ¿no?, por falta de ese cuidado hacia nuestro querido planeta, ¿no? Hoy, por ejemplo, vemos cómo la tierra lo están envenenando las grandes industrias en el mar, en la tierra. Entonces, yo personalmente, por ejemplo, en la comunidad en donde vivo, estoy palpando, estoy sintiendo, estoy viendo cómo la población no cuida, ¿no? Lastimosamente se ha dejado influir por todo ese sistema de la fumigación, en este caso, ¿no? Las tierras ya están fumigadas, todo lo que representaba para nosotros que somos de la cultura del maíz, ¿no? En los tiempos de nuestros taitas, de nuestros abuelitos, nuestros padres, todo era natural, productos sanos, ¿no? Maíz, papas, en general, ¿no? Pero esto ya, en estos momentos, ya no se ve. Maestro, y todo este mensaje que usted nos acaba de decir, ¿se trasladó hasta la Feria del Libro de Uruguay? Ah, sí. Sí, sí, venimos muy contentos, muy satisfechos haber dejado nuestro mensaje, ¿no? Y a este pueblo uruguayo, ¿no?, que tenía todas las ganas desde hace muchos años de llegar, ¿no? Algún momento dije allá que había visitado todos los países sudamericanos, ¿no? Pero Uruguay me faltaba. y me dio mucha satisfacción haber llegado a la tierra de los amigos que se me fueron, ¿no? Como Viglietti, como Zita Rosa, como Capela, ¿no? Y tantos poetas como Galeano, ¿no? Y otros más, ¿no? Entonces, el público muy sensible, ¿no? A lo que hicimos, a lo que dimos, muy sensibles. Y sí, para nosotros una satisfacción tremenda, ¿no? Maestro, lo pudimos escuchar a través de las redes sociales y escuchamos, por ejemplo, el sonido de un churo. ¿Cuál fue el llamado que hizo a través de este instrumento? Es la misma cosa cuando se hace para la celebración de las cosechas, ¿no? Un llamado al público, al pueblo, ¿no? Para que se unan a todo este proyecto que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, ¿no? De cuidar a nuestra tierra, a nuestra Pachamama. Tengo una curiosidad, maestro, y permítame hacerle, por ejemplo, ¿qué relación tiene para Enrique Males la política y la música? Bueno, mi canto siempre ha sido político, ¿no? Porque he transmitido eso, todas las problemáticas sociales, políticas, culturales, ¿no? Y actualmente algo ha cambiado, ¿no? Pero estoy también haciendo un trabajo de comunicación a todos, a todo un pueblo, ¿no? Como digo, un tanto se ha cambiado con todo este trabajo que estoy hablando de la madre naturaleza, ¿no? Pero es un mensaje igual que cuando se hablaba de la situación de explotación del hombre hacia el hombre, ¿no? De todas las injusticias que se han dado en nuestros pueblos, ¿no? Entonces, el canto comprometido está vigente, ¿no? Está palpante. Todo el trabajo de Enrique Males, gracias a la gestión de su esposa Patricia, hizo posible que Enrique Males obtenga el premio Eugenio Espejo 2018, que en alguna ocasión habíamos conversado que era también el reconocimiento que se hace a esa labor por varios años dedicado uh-huh. expresamente a la música. Y en este caso, Enrique Males, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este jueves 11 a las 19:30, realizará un concierto de agradecimiento que usted lo ha denominado Causa y Manta Yupaychani. Sí, yo recuerdo aquel día, el 9 de agosto, aquí en la Casa de la Cultura era una fiesta, ¿no? Y vi la sinceridad, su corazón abierto de la gente, ¿no? Y yo muy agradecido. Por esa razón también quisiera yo, a través de mis cantos, de la danza de Patricia, agradecer a este lindo pueblo quiteño, ¿no? Yo desde hace 24 años que estoy aquí en Quito, ya que alguna vez dije en Ibarra, de donde yo soy, ¿no? Dije, aquí no pasa nada y me voy a Quito. Y salí, ¿no? Hace, como digo, 24 años. Este 12 de octubre, creo que son 12 años que cumplimos desde que estamos juntos con Patricia. Sí, 24 años. Entonces, sí, voy a celebrar todo eso. Y como dice este Yupaychani, Causa y Manta, gracias a la vida. Gracias a la vida, y nos sumamos nosotros también a ese reconocimiento, a esa felicitación por esos 24 años que siempre valen la pena, y qué mejor hacerlo junto a su compañera maestra. Así es. ¿Y qué repertorio tendremos en este concierto? Bueno, hay algunas cosas de mi nueva obra, ¿no? Biografías, que salió hace un par de meses, ¿no? Entonces, eso está incluido. Y otras cositas más que a través de todos los instrumentos precolombinos, otros instrumentos que vienen de otras culturas del mundo, ¿no? Como el cuenco tibetano, como el birimbau de Brasil, el didgeridoo de Australia, y así otros instrumentos, ¿no?, que los he introducido para esta obra. Maestro, entonces la invitación para que el público se dé cita a este concierto Causa y Manta Yupaychani. Muchas gracias por la invitación. Entonces los esperamos al público, ¿cuándo, maestro? Este día jueves a las 19:30. Entonces, una vez más, una cordial invitación a este gran concierto Causa y Manta Yupaychani. Gracias a la vida.